Swan and the black bear. Who made the grasshopper? This grasshopper, I mean, the one who has flung herself out of the grass, the one who is eating sugar out of my hand, who is moving her jaws back and forth instead of up and down, who is gazing around with her enormous and complicated eyes. Now she lifts her pale forearms and thoroughly washes her face. Now she snaps her wings open and floats away. I don't know exactly what a prayer is. I do know how to pay attention, how to fall down into the grass, how to kneel down in the grass, how to be idle and blessed, how to stroll through the fields, which is what I have been doing all day. Tell me, what else should I have done? Doesn't everything die at last and too soon? Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? ¿Qué será esa vocecita? ¿Qué habrá significado cada palabrita que escuchamos? Era una voz sumamente cadenciosa, era una voz, pero ¿cómo salir de este atolladero? Vamos enseguida a nuestro oráculo para descifrar voces cadenciosas. Bienvenida Sol Riscosa, bienvenido el Estado de Poesía. Hola Juan. ¿Qué tal Sol? Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien Sol, ¿cómo estás? Bien, acá llegando al final, voy a llorar. No aflojes ahora, Sol, no aflojes ahora. Llegamos a me emocioné porque la escuché a Pau y digo, la escuché a Pau recibiendo mi llamado de hoy y me digo, lo voy a extrañar, pero está bueno también. Yo creo que es parte del proceso, claro. Por supuesto. Es parte del proceso. Hablamos con Sol Riscosa porque estamos en nuestra última semana de este año 22 y como no se pudo el lunes, como corresponde a nuestras cosas, si no es lunes es jueves, y si no también los miércoles. Y acá estamos, con nuestro estado de poesía como corresponde, cerrando esta temporada. Sol, un gustazo, ¿eh? Hermoso, sí. La verdad que sí. Y bueno, y como es medio final de ciclo, recitamos un poema para el inicio de este espacio que ya habíamos escuchado. Es un poema de Mary Oliver, una poeta amada, que me gusta siempre traerla, porque también es una suerte de amuleto, es una poeta muy espiritual, medio holgaoresca para mí, así que la traje para celebrar estos últimos intercambios de este año. Y el poema que escuchamos es un poema que habla de la etapa que se viene, que es la del verano. El poema se llama Un día de verano y está colmado de preguntas, que también me parece que es una buena puerta para lo que viene. En vez de para cerrar, está bueno abrir con alguna pregunta. Si quieren, se los comparto y abrimos. Sí, por favor, claro que sí. Un día de verano. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién dio forma al cisne, al oso negro? ¿Quién hizo el saltamontes? Me refiero a este saltamontes, el que acaba de saltar en la hierba, el que ahora come azúcar de mi mano, el que mueve las fauces de atrás para adelante y no de arriba para abajo, el que mira a su alrededor con enormes ojos complicados. Ahora levanta una de sus patas y se lava la cara, cuidadosamente. Ahora, de pronto abre sus alas y se va flotando. Yo no sé con certeza lo que es una oración. Sin embargo, sé prestar atención y sé cómo caer sobre la hierba, cómo arrodillarme en la hierba, cómo ser bendita y perezosa, cómo andar por el campo, que es lo que llevo haciendo todo el día. Dime, ¿qué más debería haber hecho? ¿No es verdad que todo al final se muere y tan pronto? Dime, ¿qué planeas hacer con tu salvaje y preciosa vida? Y así la Mary Oliver nos pone un desafío. ¿Qué vamos a hacer con nuestra salvaje y preciosa vida este verano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta oportunidad? Porque la verdad es que muchas veces andamos sol por nuestros caminos, por nuestros senderitos, por ahí vamos a la sombra sin percibir que hay un dragón que todo lo quema, protegidos casualmente por alguna idea que nos hace de sombrilla. Pero está muy bueno el momento poético, está muy bueno Mary Oliver para replantearnos si no vale la pena intentar algo extraordinario este ratito que es la vida. Al menos eso, ¿no? Pellizcarnos, recordarnos dónde estamos, qué nos rodea, y eso, ¿no? Tocar la hierba sobre la que estamos arrodilladas y preguntarnos qué vamos a hacer con lo que viene. Traje a Mary para abrir la puerta y entrando hacia este espacio nuevo, veraniego, de pregunta, de esto que vendrá, traje a otro poeta norteamericano para este último encuentro, que también de alguna manera reúne o habla del mismo espacio del verano, y de este espacio de pregunta también, porque es un poeta que en el 1845 un día decidió dejar la ciudad donde estaba, donde vivía, en Massachusetts, y irse al medio del bosque, a la orilla de un lago, construirse una casa precaria, construírsela él mismo, porque era carpintero además de poeta, y desde ahí dedicarse a contemplar. Y no solamente el contemplar hacia adentro, sino también hacia afuera y en relación a otras personas también, y a dejar preguntas ahí o principios para despertar un poco, para pellizcarnos. Así que seleccioné de un libro que reúne algunos fragmentos de libros que él escribió, que editó la editorial Godot y que tradujo una amiga muy querida, que se llama Natalia Barry, y que también por eso hay un plus ahí en este libro y en estos fragmentos que quería compartir con ustedes, que hacen, como les decía, alusión, en este caso, al verano, pero en lo más profundo, a la naturaleza y a los llamados que a veces nos deja, sobre todo cuando ocupamos el tiempo en contemplarla. Dice Henry David Thoreau sobre el verano: el anochecer es la parte más gloriosa del día, la más serena, la más cálida y brillante y la más sugerente. Es más bello que la mañana. Es la tarde casta porque ha tolerado las duras pruebas del día, pero para la mañana ese elogio no era aplicable. Es respiración de incienso. La mañana está llena de promesa y vigor, y la noche es pensativa. Todas las cosas de este mundo deben verse cuando las cubre el rocío de la mañana. Deben verse con ojos de juventud, recién abiertos, ojos de esperanza. Esta parece ser la verdadera hora para andar errando afuera, lejos de casa. Si los pensamientos ya se vuelven a casa, en cierto sentido la caminata terminó. Uno queda en ese estado de ánimo que describe de Quincy, abierto a grandes impresiones, y podemos ver esas impresiones poco frecuentes con el lado inconsciente del ojo, las que antes no podían verse con una mirada directa. Entonces, el rocío comienza a descender en tu mente y su atmósfera se filtra de toda impureza. y el lugar está más lejos que nunca. El lugar es aquí. La belleza del mundo deja su impresión en ti. Hay frescura en la mente como en un pozo de agua. La vida es demasiado grandiosa para pensar en la cena. Y un último fragmento. Quizás estas mañanas son las más memorables del año. Pasado una noche sofocante y antes de un día sofocante, la época en que particularmente la mañana es el momento más glorioso del día, en que su frescura es de lo más renovadora y uno disfruta de la gloria del verano dorada o plateada de rocío, sin el ardiente sol veraniego ni la bruma que todo lo opaca. El sonido de los grillos al amanecer después de estas primeras noches sofocantes sugiere que los sueños de la tierra continúan a la luz del día. Me encanta esa hora temprana de madrugada en que los grillos aún siguen cantando con tanta fe y promesas colmadas de cándido rocío, como si todavía fuese de noche. Expresan la inocencia de la mañana, cuando el canto del grillo está fresco y húmedo de rocío. En tanto, el canto del grillo siga teniendo ese sonido ambrosíaco, no hay crimen que pueda cometerse. En tierra a Grecia y Roma, más allá de la resurrección. La canción de la tierra del grillo. Antes de que hubiera la cristiandad, había la presencia de ese canto. Salud, salud, salud. Es la esencia de su canto. Es, sin duda alguna, que el hombre, renovado por el sueño, es inocente y sano y optimista. Cuando oímos ese sonido de los grillos en los suelos, el mundo no está tanto con nosotros. Henry David Thoreau, Diarios de 1852. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Parecía que nos hablaba Thoreau desde los antepasados de la caverna, ¿viste? Impresionante, me acercó una piel de un animal para cubrirme en un momento. Aparece, ¿no? Aparece como las texturas de la naturaleza, pero al mismo tiempo de lo humano. Es hermoso, solo en ese sentido. Uno piensa, bueno, se fue del mundo, se tapó los ojos y no ve lo que lo rodea, pero en sus reflexiones aparece lo contrario, como en esa simplificación aparece como una gran conexión, quizá inconsciente, con lo que de verdad pasa. Y un gran conocimiento. Claro, él como, esa era su búsqueda, ¿no? Simplificarse para, de tanto ir hacia, de tanto simplificar, encontrar lo esencial, o de tanto ir hacia adentro, salir afuera de alguna manera. ¿No? Como un viaje, él se lo planteaba como un viaje hacia la realidad, es interesante eso. Salirse de la realidad, pero para en realidad encontrarse con ella. A veces son tantos los ruidos que... Y las capas, exacto. Las capas, deshojando, capas. Aparece de vuelta la de arriba, ¿no? De alguna manera. Tal cual, aparece la última, la natural. Muchas capas del mundo, de las culturas, muchas capas de los humanos haciendo ruidos y haciendo cosas. No digo con desdén de esas capas, pero Thoreau parece que nos acercó a un mineral que está ahí abajo, que subyace a todos, y no es por menospreciar a las otras capas. No cualquiera tiene esa capacidad tampoco a la hora de pensar en darnos una mano. Enganché con lo de Mary Oliver, que siempre viene la poesía, no te digo como un salvavidas, ¿eh? Muchas veces es algo que desde la orilla te dice, dale, dale. Es seguí. Una bomba, claro. Tal cual. No necesariamente es una herramienta que te va a dar una mano, que te va a impulsar, te orienta, te dice, mirá, el combustible no está lejos, buscá, seguí, insistí. Porque muchas veces, claro, me habrán escuchado algunos acá en la audiencia, algunos, y habrán dicho, che, qué fácil esto, yo voy a dedicarme a buscar esto, a bucear en la poesía para encontrar esto, y no es por ahí, ¿eh? Cuando la poesía te da algo, te lo pone en la jeta directamente. Y tampoco es que sean fondos en nuestra caja de ahorros. En todo caso, es una idea que vos tenés que ver cómo la transformás en millones. Sí, Sol, tenés que encontrarte en ese espejo. Estoy un poco abstraído de esto, no porque no sea lunes, no porque no esté pensando en el estado de poesía, pero sí por eso de que es en esta temporada nuestro último encuentro al aire. Ha sido un año muy vasto, y sobre todo cuando miramos la zona del estado de poesía, ha sido muy vasto. Y está buenísimo porque después el dele que te dele de todos los días y de nuestra comunicación y de nuestra agenda, por ahí vamos, no te digo a la carrera, pero vamos a los saltitos tratando de cumplir y de construir algo, y nos viene muy bien también la poesía como una amalgama, como una parte de la mezcla que usamos para pegar la labor diaria o semanal, así que creo que nos merecemos una felicitación nosotros en Radio Kermés, en la siesta que nos fue, por permitirnos respirar una vez por semana una buena bocanada de poesía que no tenga justificación, y vos por tu tarea incesante, por tu biblioteca virtual y por todo y cada uno de los versos que nos arrimaste. Me interno ahí en esas palabras, me hago eco de ellas, pero porque reflejan lo que un estado que es una militancia, ¿no?, de alguna manera. Así que agradezco mucho el espacio, porque me permite a mí despuntar un vicio propio, pero también creo que nos hace bien a un montón de los que conozco y de los que no, y que sé que la poesía siempre abriga o también refresca, y entonces confío en ella, tengo fe en ella y sé que siempre es bienvenida, como esto, como un soplo o como una bomba que te deja ahí desarmada para rearmarte. Así que les agradezco mucho la valentía también de abrir este espacio para algo tan incierto en su resultado, digamos, no hay un resultado cuantificable ni hay una cierta incertidumbre que celebro que pueda ser albergada. Así que nada, espero que continuemos apostando por este espacio. Definitivamente y en cualquiera de sus formas, Sol, porque está bueno eso también de tener de tener algo por hacer sin que esté el éxito garantizado, ponele, por decirlo de algún modo. Che. Sí. Gracias, Sol, gracias. Yo sé que debe haber algo más para hoy, pero yo quiero aprovechar ahora dos segundos para decir gracias. Gracias a ustedes otra vez. Y no hay más. ¿No hay más? Sí, hay más. Pero de Soró no hay más. Les dejo esa semilla de la observación como lo que queda al fondo de cualquier libro de poesía, como eso, un anaquel de herramientas de observación que fue un poco lo que quería compartirles de estas notas sobre el verano de Soró y de Mary, como una apertura hacia este estado, hacia este momento del año en el que solemos tener un poco más de tiempo, los días son más largos, tenemos un poco más de horas para contemplar. Nos deseo a todos momentos de contemplación para aferrarnos a lo importante,